2011, año electoral, reforma política. Un análisis de coyuntura por Pablo Anta, politólogo. Hay algunos países que tienen como esos valores de la meritocracia, ¿no? Creo que no es el caso que nos trae hoy Pablo Anta acá a llevarlo puesto. No, no es el caso. Es el caso de un sistema político basado sobre partidos y personajes totalmente corrompidos que han perdido todo carácter de servicio hacia lo público y que han montado estructuras de enriquecimiento que, bueno, ya lo ilustra el caso en materia sindical que recién escuchamos del señor Pedraza. En este caso, algo menos notorio, pero una noticia que salió a la luz en la semana pasada, pero que desapareció de los medios rápidamente, que es el escandaloso caso de corrupción que azota a todo el gobierno de Río Negro. Una investigación del diario Río Negro, de esa provincia, y otras denuncias de dirigentes sindicales de la provincia, dieron a conocer de que todo el gabinete del gobernador Miguel Sáiz cobraba sobresueldos. 1.000 pesos para fotocopia, 500 pesos para un ranillo de vez en cuando. Claro. Un poquito más. 200... Horas extras que no, no... No, adicionales les llaman ellos. Sí. 200.000 pesos por mes que se repartían aproximadamente desde el año 2004. ¿Se repartían en cuánto? ¿Entre los ministros? Entre los ministros. Se calcula que es un caso de corrupción que involucra 24 millones de pesos. Claro, hacé la cuenta, ¿no? 12 meses, 200 mil pesos, ¿por cuánto? ¿6 años, 7 años? Exactamente. Tranqui. Una locura. Y eso en una de las provincias más pobres del país, además, ¿no? En una de las provincias que tiene el menor salario docente del país, en el cual la propuesta de aumento salarial hacia la UNTER, que es el gremio docente de la provincia, que es un gremio combativo, ha sido del 7%. Una provincia que es gobernada por los radicales de hace 30 años y que precisamente en eso es lo que un poco queríamos detenernos, ¿no? Cómo esta situación de esta famosa idea de que el interior lo gobiernan los caudillos, que se decía antes, que un poco quedó en desuso a partir de ciertas renovaciones que hubo, pero renovaciones que no han sido tales. Hoy en día en la política es una idea común de que un oficialismo muy difícilmente pierda el gobierno de una provincia. Total. Es casi imposible. Sí. Y en ese sentido, los radicales hace 30 años que gobiernan la provincia de Río Negro. De hecho, tuvieron un candidato a presidente, Massachesi. Exactamente. Después recordamos el gobernador Verani y ahora el gobernador Sáiz, que es radical K. De los famosos de la tropa de Cobos. Exactamente. Este es un radical que siguió alineado al gobierno, pero que no tiene capacidad de reelección. Entonces eligió un delfín suyo, que es Barbeito. Igualmente van a tener que ir a la interna con otro radical, Mendioroz. No se sabe cómo va a resultar. Y no está claro cuál va a ser el apoyo del gobierno. También Sáiz está vinculado a Alfonsín. Entonces no se sabe si va a apoyar a la tropa de este radical K. Sí. Aparentemente Barbeito seguiría alineado con el gobierno de ser electo. Sí. O si va a apoyar a un hombre del Partido Justicialista, que es un hombre, digamos, que si este caso de corrupción salpica a la administración radical, este hombre no hace falta ni que gobierne. Hace la plancha, claro. Se trata de Carlos Soria. Un hombre que fue jefe de la CIDE durante el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Sí. Un hombre ligado a las tropas del dualdismo. Y, por si eso fuera poco, ligado a Erich Priebke. Ah, mirá, el nazi. El nazi, el jerarca nazi que se refugió en Bariloche durante la década del 90. Bueno, este es el principal candidato del Partido Justicialista. El diario, la agencia DOP de Bariloche dio a conocer en estos días fotos de, es una agencia ligada al kirchnerismo y la, digamos, la progresía kirchnerista está bastante ofendida con esta, este ascenso de Soria, y dio a conocer fotos en donde está este hombre con el jerarca nazi Priebke. Denunciándolo, escrachándolo. Ah, cena. En una cena de antes, ¿no? Porque ya ese hombre por suerte no existe más. Paréntesis corto, hay un documental de Carlos Echeverría, un documentalista de Bariloche, acerca de la detención de Priebke, y estoy seguro que lo relaciona con la gente de inteligencia de Río Negro. Bueno, este hombre Soria es el intendente de Roca, sí. Es una zona próspera de la provincia, es un hombre, un caudillo con todas las letras, sí. Es un tipo que es capaz de detenerse en la calle y si hay alguien haciendo una infracción de tránsito, sacarle el auto, es el patrón del pueblo, de digamos, Roca. ¿No? Un hombre chapado a la antigua, muy personalista, que ha armado todas las listas a dedo, eso ha generado muchos problemas, y que ha tenido la gracia de Miguel Pichetto, que se ha bajado de sus aspiraciones y acompaña a Soria, o sea, Pichetto, ¿no? Un senador, sí. El jefe de bloque del Frente para la Victoria, sí. En el Senado, que acompañó a Menem, digamos, que ahora es un senador kirchnerista de los más abanderados del kirchnerismo. Sí, un alfil del que recuerdo el discurso ante el tratamiento de la ley 125, cuando decía, yo no fui gobernador por el acuerdo con los radicales, y ahora este hombre va a votar en contra de la ley en relación, claro, a Cobos. Totalmente. Bueno, ahora se bajó nuevamente, vaya a saber cuáles serán sus planes, sí. Para promover la candidatura de Soria. Entonces, se trata de una provincia que... tiene posibilidades de cambiar de signo político después de 30 años de gobiernos radicales, un gobierno radical que está salpicado hasta la médula por un escándalo de corrupción, que lo más llamativo es que esto, las investigaciones del diario, sí. Han mostrado la grilla donde se muestra el cuánto cobraba cada funcionario. Eran prolijos, hay documentos de esto. Porque ellos, intentan demostrar y justificar, y se han presentado todos los ministros ante un juez de la provincia, sí. Para demostrar de que esto se trataba de algo pactado, digamos, que había adicionales que se habían votado en el 2004 para los funcionarios y que era arreglado de palabra en la reunión de gabinete. Y que entonces se repartían ese dinero. O sea, lo claro, que está... La mafia hace lo mismo, decide de palabra cuánto se lleva cada uno, digamos. Está claro. Exactamente. Y lo que está ahí es de fondo, digamos, para dejar la reflexión, ¿no? Es la impunidad de un sistema político basado en dos partidos que siguen vivitos y coleando, como la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Sí. Y que gobiernan provincias, en este caso de hace 30 años, uh-huh. Muy difíciles de remover. Lo vamos a ver también en el caso de los intendentes del conurbano, que en este caso no provincias, sino municipios, que son en muchos casos más importantes que provincias enteras, y que tienen un poder territorial, económico, de una capacidad de amedrentamiento, de control de muchos medios de comunicación y distintas herramientas que lo hacen inexpugnable. Entonces, ¿de qué democracia se habla cuando los resortes de esa democracia se apoyan sobre esas estructuras? Totalmente. Pablo, un informe esclarecedor, un informe que nos interesa porque además nunca tocamos el tema de las provincias y sobre todo este tema de los infiernos grandes en pueblos chicos, ¿no? Pensaba lo de Roca, el tipo Soria bajándose del auto y sacándote el auto porque estás en doble mano, ¿no? Estás. Exactamente. Vamos a ver si podemos seguir profundizando en otros casos, en el caso de los intendentes o de las provincias, ya no solo por la realidad local o los escándalos como estos que aparezcan, sino los cimientos de fondo de esos gobiernos y esos poderes, digamos, que no se apoyan sobre causas nobles. Exactamente. Pablo, anda entonces acá este martes en Llevalo Puesto.